H Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio. Horacio, no es tanto que te esté deseando, sino que tengo ganas de enseñarte todo lo que aprendí de amor. Despacio, que ya tardamos en encontrarnos. Revélame tus capas poco a poco, una a una, hasta que te enamores de mi cuerpo y yo de ti. No es tanto que te esté deseando, sino que tengo ganas de enseñarte todo lo que aprendí de amor. Revélame tus capas poco a poco, una a una, hasta que te enamores de mi cuerpo y yo de ti. No es tanto que te esté deseando, sino que tengo ganas de enseñarte todo lo que aprendí de amor. Y que me enseñes eso que traes tú. MH Radio. Intégrame noche a tu serenata, de lluvia ligera y tierra mojada. El pájaro pardo que duerme en la rama, puedo hasta nutrirme de la paz exhalada. Al unísono todos los árboles citadinos, al unísono los árboles, como vierte iris en sus copas el agua. Una es de oro, la otra es de plata, verdadera madre de Eros. Dulce su aleteo, piecitos ligeros. Dulce su aleteo, piecitos ligeros. La farola exhibe el amor vuelto agua, del cielo nocturno, amando a la tierra, se mete en su lecho. Yo vengo de este encuentro, yo vengo del beso sereno, del beso fecundo entre la tierra y el cielo. Como vierte iris en sus copas el agua, una es de oro, la otra es de plata, verdadera madre del dios del amor, quien trae a los hombres paz y comunión. Hermana gemela del dios de la magia, diosa que armonizas, diosa de la templanza. El agua es de Estigia, tus copas sagradas. El agua es de Estigia, sus copas sagradas. Thank you. de siete colores, amor verdadero, de aquella con flores en rubio cabello, de emoción cambiante, corazón certero, así voy gestando el beso del cielo. De siete colores, amor verdadero, de aquella con flores en rubio cabello, de emoción cambiante, corazón certero, así voy gestando el beso del cielo. El beso de Iris, el beso de Iris. MH Radio. Contará nuestra historia, una canción sin pena ni memoria, ni mucho menos gloria, pero que llegase a ti. Buscaba la manera de mantener vivo este amor saturado de fastidio, dejado el corazón vacío de algo que no fue mío, pero que sentía por ti, por eso escribí. Solo este blues, donde te he pausado. Blues, de amor apagado, cansado, de amor apagado. De comprender porque la noche pide amor en las esquinas, porque el olvido me dura tantos días, ya tengo el alma fría, lágrimas de lluvia gris. Buscaba la manera de hacerte ver yo sin ti a mi lado moriría. Parabas ya mis pies mientras pedías razones y mi vida se vaciaba así, me quedó de ti. Solo este blues. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe.

MH Radio. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Del 90, 19 años con mi cuerpo y sigo sin seguir sus reglas. Los músculos dicen detente, pero la mente está caliente y avanzando no quiere que me detenga. Contraproducente, como el sistema, porque nos da de comer, pero quema nuestra lengua. Tenemos nuestros dientes, lamentablemente los usamos más para morder a nuestra gente. Y no hay tregua, no vengo a seguir legados ni leyendas, solo seguiré leyendo, solo seguiré mi senda. Seguiré escribiendo, quiero una solución tranquila o algo que se le parezca. Quiero una solución, no algo que se le parezca. Gritando revolución. Soy la sangre que está hirviendo como mi generación, que por desesperación tomamos el camino incierto. No somos locos ni cuerdos de ambos la imaginación. Marginación presente y el presente como nunca. Problemas los de antes, pero hay promociones buenas. Gastemos hasta la culpa, la tele miente. La tele no tiene mente y seguro quiere la tuya. De todas las formas, quiere la tuya. De todas las formas, quiere la tuya. De todas las formas, quiere la tuya. La tele no tiene mente y seguro quiere la tuya. De todas las formas, quiere la tuya. De todas las formas, quiere la tuya. De todas las formas, quiere la tuya. La tele no tiene mente y seguro quiere la tuya. De todas las formas, quiere la tuya. De todas las formas, quiere la tuya. De todas las formas, quiere la tuya. La tele no tiene mente y seguro quiere la tuya. MH Radio. ¡Ey! Raza, por allá están diciendo que tú y yo y que estamos locos. Llegó la cumbia del barrio para que lo bailen en todos los vecindarios, porque en Venezuela y en México somos varios. Cumbia de los barrios, cumbia de los barrios. Llegó la cumbia del barrio para que lo bailen en todos los vecindarios, porque en Venezuela y en México somos varios. Cumbia de los barrios, cumbia de los barrios. Me acompaña jornadas laborales, 10 horas mal

MH Radio. Ya basta de esta falsa democracia, guerra de castas disfrazada. Todo en calma, o aquí no pasa nada. Billete que hablo, bala que se dispara. No votes, pero acepta la despensa. Organización popular prepara autodefensa. No es conciencia, es atasco. Tanta mala experiencia debe valernos de algo. Antibalas en la misa no es coincidencia. Recuerda que aquí la iglesia es tan solo otra pieza, la misma mierda. Y así vamos, sin miedo al conflicto. No me vería los no sé si me explico. Piensa que con la cosa o esta tensa. No pierdas esperanza ni paciencia. Usa bien la cabeza. Mantente alerta. Contra el Estado, contra el patriarcado. Contra el empresario, contra el suicidio diario. Contra el Estado. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Y me encontré a alguien en el... amigos del trabajo me emborraché muchas veces. Y ninguna de ellas sufrí demasiado, al contrario, me divertí más de 100. Pero una tarde de mayo me aburrí, así que fui a buscar ahí. Abrió su puerta y me dijo, ¿te fuiste? Le dije, aquí estoy ahora. Me dijo, ¿a dónde estuviste? Le dije, por ahí. Me dijo, ¿cómo estás? Yo le dije, esta es la mejor música que he escuchado. Alegría. Tuvimos un hijo y después de un tiempo nos separamos. Así que me volví a cortar el pelo. Regresé para el norte. Así que me volví a cortar el pelo. Regresé para el norte a la fábrica de bombas. Isis, solo para decirle que la amo. Abrió su puerta, me dijo, te fuiste. Le dije, aquí estoy ahora. Me dijo, ¿dónde estuviste? Le dije, por ahí. Me dijo, ¿cómo estás? Le dije, Radio. No. sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, MH Radio. Luciérnaga, brilla en la medida que quieras soñar. Mi medida es la belleza. La fuerza, la entereza con que llevas la pasión. Mi medida es la belleza. La fuerza, la entereza, con que llevas la pasión. Gota de clave se evaporaron. Si la meto al refri se congelará. Pedacito para desviarla, para amar. Toma y bebe, deja un pedacito de ti. Llevas la pasión. Mi medida es la belleza. La fuerza, la entereza con que llevas la pasión. No importa que cae, se evaporará. Refri se congelará. Pedacito para deshielo, para amar. Toma y bebe, esto va a continuar. MH Radio. H Radio, donde la nostalgia no cabe.